Cielito y cielo enlutado por la muerte de Dorrego. Canten guitarras la pena por un destino tan ciego. El paso más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Y ejecutar lo mandado, todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar. Cielito y cielo enlutado por el crimen de la Valle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. El ánimo de la Valle fue oscureciéndose ante el desconcierto de sus soldados, que no comprendían por qué no atacaba Buenos Aires. General la Valle cavilaba, sombríamente oteaba el horizonte. Sí, ahí estaban las cúpulas de sus iglesias, la ciudad por la que aquellos hombres habían venido. Buenos Aires de sus largos sueños estaba ahí, delante de sus ojos, al alcance de sus caballadas. Pero Juan Lavalle ya no cavilaba en Buenos Aires, ni en don Juan Manuel de Rosas, sino en su antiguo compañero de armas que el cielito dolorosamente le recordaba. Y así descendió hacia Navarro, aquellos campos en que había sacrificado a su camarada. Pasó una de las noches más angustiosas de su vida. Luego, cuando las primeras luces del amanecer entraron al cuarto donde Lavalle velaba pensativo, el mismo cuarto en que 11 años atrás había firmado la sentencia de muerte, dio orden de montar y, marchando hacia el norte, dio comienzo a aquel loco peregrinaje que durará casi 2 años y que estará marcado por la derrota y la desgracia. En quebracho errado se inicia el desastre final, y así lo dicen las coplas.